bien, no necesitas un sector tan grande, una enorme historia, sino algo pues más inmediato, ¿no? Porque precisamente este es el momento y al rato tal, y tu complemento pues lo darás ya en tu versión impresa, pero creo que todavía está en la transición de que se vea así. Creo que ya ha ido cambiando porque ya han empezado incluso a crearse medios que son solamente online. Y eso lógicamente ahí da otra posibilidad, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cuál es la característica principal del periodismo digital? Bueno, mira, la inmediatez, ¿no? O sea, se ha vuelto una forma de enterarte. Si algo sucede, lo primero que recurres es saber qué ha pasado, ¿no? ¿Qué están diciendo en la web, ¿no? Pero también creo que se puede considerar como parte del periodismo, como una plataforma de hacer periodismo, no un periodismo diferente. Competimos con los grandes medios que tienen proyectos más grandes y que hacen su minuto a minuto súper extensivo. Nosotros estamos con un poco más no discriminando la información y llevando pues lo que es realmente lo que es importante. Hay muchas cosas. Realmente aquí es pescar y lo que para ti es importante decir y llevar, no puedes llevarlo. Pues mira, estamos buscando tener la información que a nuestro parecer sea la más valiosa y darla pues con precisión. Pues lógicamente tienes una mayor interacción, ¿no? Tú subes posteas una nota y a los 10 minutos empiezas a tener los comentarios. Y eso quiere decir que ahí estás teniendo un reflejo de lo que la gente está viendo y de lo que le parece, a diferencia del impreso.